que trabajan en torno a lo que es el desarrollo precisamente de la cabalgata de Reyes Magos. Nosotros contamos con su titular, con Isabel Mari Bazán, a quien vamos ya a dar la bienvenida en la mañana de Radio Brique. Isabel Mari Bazán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una mañana bastante activa, ¿no?, la que habéis tenido en la jornada de hoy, y además yo imagino que, como siempre, que se va con los Reyes Magos muy especial y muy entrañable, ¿no? Efectivamente, una mañana, la hora que pues llevamos toda la mañana con los Reyes Magos, una mañana, como sabemos, que es algo especial por haber adelantado la hora de la cabalgata, pero una mañana entrañable en la que esta mañana a las 11 de la mañana ya estábamos en la residencia, en el asilo. Y bueno, una experiencia, como todos los años que se da, una experiencia formidable, una experiencia con los mayores, bueno, pues una experiencia muy bonita. Es lo que todo el mundo señala siempre, ¿no? Que ese momento es uno de los más especiales de todo lo que puedan vivir los Reyes Magos, pues ese momento en particular, en la residencia de ancianos con nuestros mayores, suele ser uno de los momentos más entrañables que siempre, bueno, pues recordará uno, ¿no? Vamos nosotros con la información. Decíamos que hace tan solo unos instantes se habían estado entregando los juguetes, los regalos a los menores que forman parte de las políticas sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Ese también es otro de los encuentros habituales de los Reyes Magos cada 5 de enero y bueno, pues forma parte también de todo ese programa de acciones dentro del marco navideño que se emprenden por parte de la Delegación de Servicios Sociales. Y por ese asunto pues te quería preguntar, Isabel Mari. Sí, efectivamente, el Departamento de Servicios Sociales, la Concejalía de Política Social, bueno, llevamos trabajando ya un mes en el programa que hacemos para toda la campaña de Navidad, en la que no solamente está en el tema que se ve hoy, que se visualiza más con el tema de los juguetes, sino que se hace también una campaña de alimentos también para las familias con las que trabajamos por servicios sociales, familias que desgraciadamente, por lo que sea, están pasando ahora mismo una mala situación y estamos ahí. Yo creo que los ayuntamientos y la Delegación de Política Social estamos ahí en ese momento para echarle una mano cuando más lo necesitan. Y entonces nosotros hacemos la campaña de alimentos que, bueno, pues desde que nosotros tomamos posesión, bueno, pues creímos que era importante de que, bueno, que las familias fueran más normalizadas la campaña de alimentos y desde entonces estamos haciendo una campaña de alimentos en la que se ha beneficiado en total este año 21 familias y en la que, bueno, nosotros hemos conseguido que participen 5 comercios de la localidad, 5 comercios de Ubrique, en la que, bueno, estas familias desde el 21 de diciembre hasta el 27 de enero, bueno, pues pueden ir a estos establecimientos que están concertados a comprar con un vale que nosotros le damos y a comprar normalmente como puede comprar otra familia. Creemos que es algo novedoso, algo importante que llevamos haciendo 2 años y, bueno, las familias nos lo agradecen y nos lo dicen. Bueno, anteriormente se hacían cajas de alimentos y entendemos que, bueno, que es mejor que las familias vayan a comprar alimentos de necesidad, pero vayan a comprarlo durante un mes y vayan resolviendo sus problemas y por lo menos un mes lo tienen resuelto el problema de los alimentos. Además, Isabel Mari, la impresión, ¿no?, con esa nueva manera, ¿no?, de colaborar y de contribuir a las necesidades de personas necesitadas, familia necesitada, se le da como un poco más de dignidad, ¿no?, a lo que es, bueno, pues la situación en sí y una cierta también normalidad, ¿no?, al uso de este servicio. Efectivamente, creíamos que era algo importante, que bueno, pues que sí, que era agradecer que antes se les daba una caja de alimentos, pero como todos sabemos, en estas cajas de alimentos no había verdura, no había carne, no había pescado, bueno, y no creíamos que era lo que se debería hacer. Y ya te digo, nosotros desde que en 2015 tomamos posesión creímos que es algo importante, que como tú bien has dicho, que sea toda la normalidad y que cualquiera vaya de esta familia, vayan a la tienda que se le ha establecido, porque hay cinco comercios en los que pueden ir, en los que hay carne, en los que hay pescado, en los que hay verdura, y bueno, puedan comprar y normalizar sus compras como cualquier vecino de Ubrique, y más en esta fecha. Claro que sí. Bueno, pues esa es la campaña de alimentos, que forma parte también de las acciones que se emprenden en Navidad por parte de la Delegación de Política Social del Ayuntamiento de Ubrique, pero que, como decíamos, bueno, pues comprende también otra serie de actuaciones y de acciones, ¿no? Por ejemplo, la que acaba de tener lugar hace tan solo unos instantes en San Pedro. Efectivamente, tenemos también la campaña de Navidad de juguetes, que lo que sí quiere decir que nosotros desde hace unos años, bueno, para las campañas estas de Navidad en especial, porque además sabemos que en estos días entendemos que son días especiales y días en los que la solidaridad también es importante, bueno, nosotros hemos pedido ayuda a las fundaciones con las que habitualmente trabajamos durante todos estos años y, bueno, sí tengo que agradecer desde aquí que la campaña de alimentos pues nos ha echado una mano la Fundación La Caixa, y en este caso con la campaña de juguetes, bueno, pues también nos ha echado una mano la Fundación López Mariscal, que es la que también ha sufragado parte de los juguetes de servicios sociales para que se han entregado, como tú bien dices, hace como unos 30 minutos. Es una campaña la que se sigue haciendo para niños de 0 a 14 años de edad. Y bueno, se han entregado, ya te digo, se han entregado hace unos instantes y se han beneficiado un total de 55 menores. Bueno, pues es importante también, ¿no?, ese dato y esa colaboración que se lleva a cabo, especialmente en estas fechas, ¿no?, tan tan importantes también para los más pequeños, que bueno, pues no quede ninguno, ¿no?, sin su juguete, sin su regalo con motivo de los Reyes Magos, y además de manera un poco más especial, ¿no?, siendo entregado precisamente por los Reyes Magos de Ubrique, con toda esa parafernalia ya preparados y colocados, ¿no?, para la ocasión. Efectivamente, creemos que también es importante porque, bueno, tienen también el privilegio de que en el salón de pleno se preparan y están los Reyes Magos, los pajes, el cartel real, que son realmente los que le van a entregar los regalos. Es un privilegio también que se les da a estos pequeños que, bueno, que de parte de los Reyes Magos, de mano de los Reyes Magos, bueno, pues le dan entrega de los juguetes, adelantando un poco a la cabalgata. Bueno, pues eso es lo que corresponde a esa campaña de cara al periodo navideño que se realiza por parte de Servicios Sociales, y la que también, por cierto, estaba la participación, ¿no?, la invitación de aquellos ubriqueños que lo quisieran a disfrutar de la feria de Jubelandia en Jerez de la Frontera, Jubelandia 2017, que se ha venido celebrando durante estas últimas semanas. Efectivamente, nosotros, ya te digo, hacemos la campaña de Navidad nuestra, consiste en la campaña de Navidad con el tema de alimentos, la campaña de juguetes, bueno, y lo que hacemos también con los pequeños de la Ludoteca Municipal Gamonín y con los pequeños que trabajamos todo el año con servicios sociales, con la familia de servicios sociales. Bueno, y este año también hemos hecho el esfuerzo de que vayan 72 participantes con dos monitores a Jubelandia, el esfuerzo de poner dos autobuses para que el traslado no haya ningún problema a la hora del traslado. Y bueno, y ya nos dicen los padres y las madres, los pequeños que estuvieron allí, bueno, que pasaron un día fantástico, porque sabemos que Jubelandia, que tienen aquello preparado, es muy especial para los pequeños, y echaron un día muy importante y un día en grande. Pues también la participación de los menores ubriqueños en esa feria del ocio, una feria temática para el juego y la diversión de los más pequeños, que se desarrolla cada año en IFECA. Y que, bueno, como tú nos decías, se realizaba en esa localidad, además también en colaboración con la ludoteca, ¿no? Efectivamente, nosotros habitualmente, anteriormente, se venía haciendo no solamente para los pequeños de que estaban utilizando o que eran partícipes de la Ludoteca Gamonín durante todo el año, bueno, y desde hace dos años, bueno, creemos importante también que los pequeños con los que se trabaja desde la Delegación de Servicios Sociales, bueno, pues pudieran, para ellos y para los padres, pudieran participar y pudieran disfrutar de ese día también en Jerez, en Jubelandia. Bueno, yo creemos que era un día importante. Ya te digo, han participado en total 72 participantes, pero de ellos eran 41 menores y 31 adultos, en los que también agradecerle la Diputación, que bueno, en este caso Diputación ha sido la que nos ha dado las entradas gratuitas para que estas personas puedan asistir, y el Ayuntamiento ha hecho toda la organización y ha puesto en este caso dos autobuses para que se puedan trasladar sin problema. Lo que es el desplazamiento, también aquí tenemos la oportunidad esta semana de entregar entre los oyentes de Radio Brick invitaciones para participar en Jubelandia, ¿no? Y ya, bueno, pues nuestros oyentes seguro que la disfrutado. Efectivamente. Bueno, pues eso en todo lo que concierne a la campaña de Navidad desde Servicios Sociales, pero Isabel Mari, también como responsable de tráfico y de policía, podemos, si te parece, hablar del dispositivo en torno a lo que es el desarrollo de la cabalgata de Reyes Magos, un dispositivo que, bueno, pues es el habitual de todos los años, pero que conviene recordarlo sobre todo para aquellos despistados que puedan tener el vehículo estacionado en el lugar por el que va a transitar la cabalgata de Reyes. Bueno, la policía local ya lleva trabajando dos días en este tema. Es una labor que se va haciendo habitualmente todos los años y que, como no variamos en los sitios por lo que pasa la cabalgata, es un tramo el que siempre lo hemos hecho. Sí, es verdad que verán todos los ciudadanos que por donde pasa la cabalgata ya la policía local se ha encargado de poner los carteles para que la gente no aparque por esa zona. Entendemos que son zonas que habitualmente pasan todos los años la cabalgata y que no van a tener ningún problema. Desde aquí, de todas maneras, animo a que, saben que este año hemos adelantado, entendemos que lo sabemos todos los ciudadanos, se ha adelantado la cabalgata a las 4 de la tarde, lo que significa que los coches tendrán que estar quitados un poco antes, pero de todas maneras ya decimos, nosotros sí hemos verán los ciudadanos los carteles que hemos puesto por todas las partes donde pasa y entendemos que están avisados con bastante anticipación. En cualquier caso, como siempre decimos, es un asunto que de un año para otro, bueno, pues se conoce, pero siempre puede haber un despistado que se deje el coche ya aparcado, así sí. Que aviso, ¿no? Aviso, más que nada, porque por el adelanto de la cabalgata, pero creemos que a través de Radio Brique, a través de las redes, todo el mundo sabe que se ha adelantado, bueno, y aparte los carteles que verán los ciudadanos puestos, bueno, pues se pone la hora desde la que no se puede aparcar. Siempre un par de horas, una horita antes, ¿no?, del desarrollo de efectivamente. La... Efectivamente. Siempre se pone un par de horas, una hora antes, para que bueno tengan tiempo suficiente para poder también quitar el coche de esa zona. Desalojo, por tanto, de ese itinerario que podemos a grandes rasgos un poco recordar. Nosotros ya lo hemos dicho, ¿no? Ya es conocido, pero sí que los lugares donde especialmente se pueden estacionar más vehículos aquí en el entorno, ¿no? Pues sí que estén más pendientes para proceder a retirarlo. Efectivamente, yo les animo, yo sé que Ubrique tiene un pequeño gran problema de aparcamiento, bueno, les animo a que, bueno, que conozcan y que vayan, por ejemplo, toda la gente que no pueda, a la Plaza de las Palmeras, por la parte de la piscina, pero ya decimos que eso va a ser poco tiempo. Sabemos que el recorrido de la cabalgata, en cuanto pasa la cabalgata, se restablece la circulación y no va a ser mucho tiempo en el que los coches no tengan que estar por su zona. Exactamente, ¿no? Porque este tipo de actuaciones, bueno, pues se desalojan los vehículos que pueden entorpecer el paso de la cabalgata y el tráfico se corta precisamente al paso de la cabalgata, pero se vuelve a restablecer justo en el momento en el que ha pasado, así que bueno, pues es un breve periodo, ¿no?, en el que puede verse interrumpido ese tráfico en la localidad. Efectivamente, es muy poco tiempo. Bueno, los ciudadanos ya saben que eso es normal durante todos estos años atrás y se va a seguir haciendo igual. En cuanto pasa la cabalgata, se va restableciendo la circulación. Control, además, también de toda lo que es el proceso de la cabalgata por parte de la policía local, ¿no?, que trabaja con ese dispositivo. Efectivamente, trabajamos con el dispositivo con la policía local, después tenemos muchas personas que están justo y rodeando las carrozas para que no haya ningún tipo de problema, para que cualquier niño, que sabemos que los niños, bueno, pues se tiran un poco hacia la carroza a coger cualquier caramelo, no haya ningún tipo de problema y, bueno, entendemos que todo el tema de seguridad está bastante controlado para que no haya ningún tipo de incidente. Pues de esa seguridad vamos a hablar también enseguida a continuación con la responsable de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique, pero sí queríamos conocer todos los detalles en torno al tráfico por parte de Isabel María Bazán, que es la titular de esta materia, y al mismo tiempo, bueno, pues dar a conocer igualmente esa campaña emprendida dentro de lo que es el periodo en el que nos encontramos por parte de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Ubrique. Isabel María Bazán, no sé si quieres comentarnos algo más. Sé que te hemos pillado así en un momento un poco complicado de atender a todo lo relativo a los reyes y usuarios y demás, y la hemos pillado así un poco en ese momento, así que le agradecemos especialmente que nos haya atendido hoy en la mañana y bueno, pues no sé, los micrófonos de Radio Brique, por si tienes algo más que añadir. Pues nada, solo desear que de aquí, que estamos intentando que todo salga perfecto, que todo salga bien, que ya llevamos un tiempo trabajando no solamente la cabalgata, sino todo lo que es la campaña de Navidad, que es una campaña importante y para nosotros, y bueno, que esperemos que cuando termine haya salido todo bien. Lo más importante es que las familias disfruten, que los pequeños también, que se acuesten tempranito para que mañana puedan venir los reyes y les traigan muchos regalos, y solamente desear que, bueno, que esperemos que el tiempo aguante como está aguantando ahora y no nos llueve y podamos disfrutar todos de nuestra cabalgata. Seguro que es así, somos optimistas aquí, seguro que aguanta, claro que podemos disfrutar. Bueno, sí. Lo dicho, Isabel Mari, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Buenos días. Y bueno, como decíamos, el ámbito de tráfico en torno a lo que es el desarrollo de la cabalgata de Reyes Magos es uno de los aspectos que solemos tratar aquí en la mañana, pues junto con lo que es la información habitual, ¿no?, de la cabalgata de Reyes Magos, pero además también hay que tratarlo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Ya con Isabel Mari comentábamos algo, también con José Manuel Fernández Rivera, responsable de Cultura, siempre ese aviso, ese llamamiento, pues por un lado al civismo y por otro lado la precaución, ¿no?, por lo que conlleva el desarrollo de la cabalgata. Pero vamos a quedarnos un poquito más detenidamente en este aspecto, abordándolo con la responsable de Seguridad Ciudadana, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Virginia, que por cierto también está ahí en ese Mare Magnum de Reyes, de atender a distintos colectivos y personal varios, y la hemos igualmente sustraído, ¿no?, de ese momento para poder entrar aquí en la mañana de Radio Brick, así que te lo agradecemos. Y bueno, un poco hablar de esto, ¿no?, del tema de seguridad ciudadana, que hay que tener en cuenta en torno a lo que es el desarrollo de la cabalgata de Reyes por parte de todas las personas que quieran disfrutarla. Así es, ¿no? El tema de seguridad siempre, pues hay que mirarlo desde todas las perspectivas, no solamente desde el punto de vista de la organización, que también es muy importante, sino también, pues desde aquí, pues voy a llamar, hacer una llamada, ¿no?, a la responsabilidad, sobre todo de los padres, ¿no?, porque los niños, pues la responsabilidad siempre, pues es de los padres, ¿no?, y que tengamos normas de civismo y nada, ¿no?, y sin abandonar, sin olvidarnos, pues del disfrute, ¿no?, que conlleva pues estar con las carrozas detrás, cogiendo caramelo y demás, pero siempre hacer un llamamiento al civismo y la responsabilidad también de padres, ¿no? Pues eso es importante, sobre todo. Nos explicaba en anteriores encuentros el responsable de cultura, Samuel Fran de Rivera, que hay una especie de cordón de seguridad con no sé si eran 20 voluntarios, ¿no?, que se sitúan en los laterales de la cabalgata, que viene un poco a controlar también, ¿no?, y a reforzar la seguridad. Sí, como ya se viene haciendo anteriormente, tenemos, como tú comentas, unos voluntarios que son los que van a estar alrededor de las carretas, y van a estar vigilando de que no se meta ningún niño ni ningún adulto, porque los adultos también muchas veces nos comportamos como niños y nos tiramos a coger caramelo. Bueno. Entonces, claro, pero siempre es inevitable que algún niño se escape de la madre y quiera meterse debajo, por tanto yo siempre pues insisto en que todos los ojos pues sean son pocos y aun a pesar de que llevamos este cordón, pues que seamos todos responsables de vamos con niños, y que muchas veces pues la ilusión y la ganas de coger un caramelo pues nos hace olvidarnos quizás de esa medida de seguridad. Bueno, caramelo va a haber, ¿no?, según los datos que nos aportaban ayer, así que no creo que sea problema, pero siempre, bueno, un poco en fin, nos dejamos llevar por los impulsos más primitivos que podemos tener. Exacto. Sí que hay que tener precaución y bueno, pues sobre todo a tenor de acontecimientos que se han podido desarrollar en otras localidades y demás de suceso, pues hay que tenerlos presentes y, por tanto, muchísima precaución a la hora de disfrutar de lo que es la cabalgata de Reyes Magos, pero en principio, bueno, pues con normalidad, como estamos acostumbrados a hacerlo aquí en nuestra localidad, ¿no? Siguiendo la cabalgata, con nuestras bolsas preparadas para recoger los caramelos y acudiendo hasta la plaza del ayuntamiento con ese culmen final, ¿no?, de entrega y de reparto, ya no solo de caramelos, sino también de balones, de peluches y de todo lo que pueda, ¿no? Sí, así es, ¿no? Incluso allí ya, bueno, ya nosotros tomamos la medida de incluso de no lanzar ningún tipo, desde la caravana no lanzar ningún tipo de objetos que pudiera dañar a cualquier persona al tirarlo y demás, y esas medidas pues ya se han tomado para que no se lesione nadie, pero bueno, siempre es verdad que algún caramelo pues suele dar pues al intentar cogerlo y demás en la cara y demás, y siempre pues eso. Que cuando lance los caramelos pues no mirar hacia arriba, intenta mirar hacia abajo, ¿no? Yo por lo menos lo suelo hacer así. Porque por sentido común, sino, vamos. Sentido común, sino, pero vamos, todos los años siempre hay alguien que visita el centro de salud porque le ha dado un caramelo o cualquier historia, ¿no? Y eso que los caramelos ahora son blanditos, ¿eh? Exactamente. Bueno, pero bueno, muchas veces cualquier piquito, cualquier cosa pues puede entrar, ¿no? Entonces, desde aquí, pues también que tengamos cuidado con esas cosas, ¿no? Que, como digo, esto es algo, es un día de disfrute y tenemos que tomarnos las cosas con tranquilidad. Y bueno, como dice, como tú bien dices, caramelos y para todo. Así que nada. A disfrutar del momento. Cuidado. Exactamente, claro. ¿No? Yo me, como anécdota, pues nada, hemos estado también con nuestros mayores de la residencia. Y bueno, los mayores lo que querían eran caramelos, que eran muy pocos caramelos, que ellos querían más caramelos. Claro, luego llegan sus nietos y ellos pues también claro, quieren pues darle sus caramelos, ¿no? Y estaba muy, muy curioso, vamos, también nos han recibido con mucha alegría y hemos pasado también allí un buen rato. Además también desde el ámbito de la salud y con la relación que se establece, ¿no?, con los colectivos destinados que trabajan en el marco de la salud en esa localidad, en Virginia, bueno, habrá vivido especialmente los momentos de encuentro de los Reyes Magos con los usuarios del Centro Ocupacional El Curtido y también con la entrega de esos caramelos específicos para diabéticos que se entrega a Disica desde hace unos años. Así es, ¿no? Ya desde hace el año pasado y esto, ya ellos nos hicieron nos solicitaban que si fuera posible, pues hacerle entrega por parte de este ayuntamiento de caramelos aptos para niños con diabetes y por supuesto que sí, claro que sí. Además, como bien comentas, pues somos conocedores sensibles con estos colectivos y con esta enfermedad y no solamente caramelos, sino también productos líderes de azúcares. No solamente caramelos, se les va a hacer entrega de un cartuchito pues con caramelos y con productos que son aptos para ellos, ¿no? Y ahora mismo también me he tenido que salir y ahora mismo también estaban entregando en nuestras majestades esos cartuchos a sus niños que, vamos, emocionados e ilusionados. La verdad es que me parece una tontería para aquel que no, a lo mejor es conocedor de la diabetes, pero si es niño y es diabético, pues es un poco fastidioso no poder coger caramelo. Parece, sí que a lo mejor si se ve de lejos no se puede comprender quizás, ¿no? La repercusión que puede tener este tipo de acciones que bueno, pues por otro lado, con la entrega de ese cartuchito de golosinas, como nos decía, pues sí que se suple, ¿no? Quizás esa carencia que puedan tener. Sí, vamos, además es verdad que, como tú dices, que parece que no, pero sí que es importante. Otras localidades también se han ido sumando, también añadiendo a los caramelos que se lanzan desde la cabalgata, añadiendo caramelos sin azúcar, pero nosotros todavía queríamos hacer de forma personalizada, claro, para no desperdiciar también ese producto, y lo hemos hecho así de forma personalizada con este colectivo y con todas aquellas personas que nos lo han llegado, por supuesto. Claro que sí, bueno, pues la entrega de esos caramelos un poco más especiales también para los integrantes socios de ADISICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, para todo aquel niño que no pueda ingerir azúcar y que necesite, bueno, pues de ese trato un poco ya más especial, no, más personalizado, mejor dicho. Bueno, pues Virginia, poco más. Nosotros simplemente queríamos recoger todos los datos relativos a la cabalgata de Reyes Magos. Venimos durante toda esta semana hablándole de los Reyes. Hemos contado con la presencia de sus majestades aquí también en los estudios de Radio Brique y todos los aspectos, todos los planos que convergen en torno a lo que es la cabalgata. Queríamos tratarlo aquí en la mañana de Radio Brique y este también era uno de ellos, el ámbito de la seguridad ciudadana. Agradecemos el que nos haya atendido, Virginia Bazán, responsable de Seguridad Ciudadana y Salud, entre otras delegaciones, así como la del Mayor. Y bueno, pues poco más, ¿no? Igual que se ve el Mari, si alguna otra cosa más que quede por decir, los micrófonos a tu disposición. Nada. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Disfruta de los Reyes, muchas gracias. A todos ustedes.